palabra para el representante Azcapotzalco, señor. Buenos días a todos y todas. Un agradecimiento al Consejo Regional Autónomo de Larán, a Huracán y a Nitapán por permitirnos estar poniendo un granito de arena en este evento. Para nosotros como Organización Centroamericana, el proceso que se viene dando en Nicaragua es un proceso muy importante, de mucho impacto para la región, porque el hecho que se esté titulando y dando títulos a territorios indígenas es un paso importante, aunque lo han dicho ya las personas que me han antecedido, el hecho del título no es que ya solucionamos todos los problemas, sino que hay que iniciar todo un proceso de desarrollo a partir de esa titulación. Queremos sumarnos al proceso que sigue, a lo que salga de este diálogo, a los resultados de este diálogo, y sumarnos con Nitapán y con Huracán a dar acompañamiento en todo lo que podamos al proceso siguiente y trabajar muy de cerca con las comunidades en los temas de gobernanza territorial, que es un punto muy fuerte que ha salido y que está en la agenda de todo el mundo, el tema de la gobernanza. Recientemente, la semana pasada, en un evento de la COFLAC a nivel de América Latina, en Guatemala, salieron tres puntos claves principales de ese evento que discutían los directores forestales de América Latina. El primero, gobernanza; segundo, mecanismos financieros; y el tema de fortalecimiento institucional a los grupos en los territorios. Yo creo que estamos en un buen momento, tenemos una gran apertura. Yo creo que la experiencia de Nicaragua puede dar muchas enseñanzas al resto de la región centroamericana, y de verdad agradecerles, y estamos aquí para aprender de este proceso y poder compartir a nivel de la región y sumarnos a este proceso.